Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Estoy cobrando por party más de 70K. Tienes que beberte, mami, tú te chinas acá. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá. Por este loco, las mujeres botan más agua que la ca. Llegaron los people, recogen los chihuahuas. Yo mandé pa'l Cristo Redentor en una guagua. Ca, ca, cada vez que freno. Demasiado piquete, manín, se me fue los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Pide lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama Gil, Gil, Gil, no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. Ponte cuatro calles que yo rompo. Dime lo que quieres que yo te lo compro. Ese novio tuyo tiene cara tonto. Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Si tú quieres cuento, yo no me voy. Pégate pa' la pared que quiero darte como es. Tú eres loca, tú eres una crisis. Parita las patas con un chapite Pepsi. Oh my God. Bienvenida al mundo fácil. Gracias Dios mío porque corona una lazi. 4K. Yo le quiero dar en 4K. 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K. En diamantes son 200K, no tuve que insistirle, es una bella casa. El novio se me pega, pal, tengo una calle abajo con la amiga y las puse en 8K. Como no me llegan, pues me tiran. Igual que la mujer tuya que también me tira. Ese tigre se ve de mentira. Yo facturo más que tú y eso sí no es mentira. Si no es de TV, que nos llamen. Si no tiene una mansión con muelle, que nos llamen. Si tienen deuda, que nos llamen. Si no tienen carro con motor atrás, tampoco llamen. Frótame la lámpara y pídeme un deseo. No soy mago, pero en mi cuenta tengo un par de cero y te lo cumplo. Tú sabes que el problema no es dinero, pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4K. 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K. Llega el coro de ustedes, voy a llegar con un baigón. Tienen un mimero arriba. Sha-el. Yo.